La mami tan activa, falta vos nomás, así que dale, vamos a darle. Me tardé, pensaron que no venía. Vine con mi bolsa siempre llena de María. Como cosa nostra es la cosa mía. Tarde porque estaba escapando de la policía. Ando en la calle todo el día buscando la mía. Somos los reales, rompa piola, flow, artillería. A la nena fina le gustan los real. Los giles me tiran la mala pero ni cabida. Me prendo un blon a esa nena producida. Yo le llamé la atención, no sé si por mi tatuaje, pero sola se acercó, se pegó, se giró, me apoyó. La perrió, todos saben quién soy, con esa que me voy. Están dolidos y eso lo noto. No son ustedes, acá somos re nosotros. Toda tu falla, ¿quién se las anoto? No pongan la pierna porque yo se la exploto. Están dolidos y eso lo noto. No son ustedes, acá somos re nosotros. Toda tu falla, ¿quién se las anoto? No pongan la pierna porque yo se la exploto. Estamos ready, acá todo pago, compa, vos sabés. Ando con mi compa Fueguembe, lo que quieran plomo que se presten. Yo no me regalo la rastrillo y paso al frente. Su gata me mira, le gustan los delincuentes. Yo con la pistola un fire le voy a dar al garete. Bajo el queso, para tu chapa y calibre grueso. Como dice Yomo, te dejo caer todo el peso. Vamos hasta abajo que yo sé que sabes de eso. El novio coló pa'l baño y le robé un par de pesos. La bandida, le gusta mucho la adrenalina. Es toda coqueta, quiere clavarse mi espina. Yo que ando ready por abrirle la valija, me llevo para lo oscuro a perrear en una esquina. Dale mami, mueve como sabes, dale, muévese en algaje así de rico y no le pare mami, dale, no le baje, dale, yo sé que vos sabes mami, vamos a darle duro, duro y en mi cama el after party. Están dolidos y eso lo noto, no son ustedes, acá somos re nosotros. Toda tu falla, ¿quién se las anoto? No pongan la pierna porque yo se la exploto. Están dolidos y eso lo noto. No son ustedes, acá somos re nosotros. Toda tu falla, ¿quién se las anoto? No pongan la pierna porque yo se la exploto.